7 de la mañana y 22 minutos, estamos en contacto con Bolivia, estamos en contacto con Nelson Cedrés, es uruguayo que está trabajando en Bolivia y lo queríamos consultar. Nelson, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la cosa por ahí? Muy bien, Nelson. ¿Qué horas son en Bolivia en este momento? ¿A dónde estás? ¿En La Paz? Yo ahora actualmente estoy en La Paz y son las 7 y 20 ya, 7 y 22. 7 y 22, no. 6 y 22. 6 y 22 en Bolivia. Una hora una hora menos. 6. Bueno, sí. Nelson, quería que nos pusieras al tanto de cuál es la situación que se vive, porque nosotros decíamos recién de que tenían un plan la oposición en Bolivia de extender el paro a otros estados, a otras ciudades, pero eso no ha pasado, sigue concentrado el paro en Santa Cruz, aparentemente. Sí, en realidad, o sea, el paro, o sea, comenzó en Santa Cruz, viene movilizado en Santa Cruz y se ha querido extender a otros lugares, pero sin fuerza, ¿no? En realidad este es un problema político porque el censo aquí no es como en Uruguay o en Argentina o en Brasil, que es un censo libre de la política. O sea, aquí el censo implica la cantidad de escaños políticos que cada sector va a llevar, que cada departamento lleva. O sea, según la población que tiene, son los escaños políticos que lleva para senadores y diputados. Y la otra también, o sea, el financiamiento, ¿no? O sea, según el censo es la cantidad de dinero que es destinado a cada departamento. Y entonces, por eso es el problema. O sea, la derecha quiere, que es el organizador de todo este movimiento, es el gobernador Camacho del departamento de Santa Cruz. Ellos quieren que el censo se haga en 2023 porque quieren tener los resultados de los escaños para las próximas elecciones. Pero es un problema prácticamente técnico, que no se puede hacer, o sea, el censo en 2023 muy rápido, porque se faltaría hacer todas las casas del país, todo eso, porque en realidad el dinero liberado para hacer el censo fue liberado hace un año recién. Entonces recién se está haciendo, o sea, el planeamiento, recién se está preparando el censo. Y ellos, o sea, quieren obligar al gobierno a hacer todo rápido, o sea, va a salir mal. Y además, las organizaciones internacionales recomendaron al gobierno desde el año 2017, o sea, hacer el censo en el 2024. Entonces es un movimiento político, o sea, que en realidad están queriendo sacarle la fuerza al gobierno de Arce y bueno, y levantar el señor Camacho, o sea, levantarse como un gran líder aquí en Bolivia, pero es un movimiento expresamente en Santa Cruz. O sea, el resto del país está, no está con esa fuerza y mucha gente, o sea, no los apoya. En las últimas horas dice que hubo algunos cortes de camino en otras ciudades, allí en La Paz, ¿hubo algo, Nelson? No, aquí, o sea, aquí se vive un mundo aparte de lo que ellos están haciendo allá. Y en realidad sí había un movimiento para hoy jueves, todos los camioneros parar, pero se levantó a cuarto intermedio ayer y decidieron no hacer los cortes de ruta y no hacer los paros. Los camioneros, el sindicato de camiones no va a hacer los paros porque resulta que ellos entendieron que el censo no se puede hacer antes de 2024, así que el gobierno ya adelantó unos meses. Y además el gobierno ha prometido que va a dar la información del censo antes de las elecciones. Pero es un, o sea, lo están tomando en realidad, lo están usando al censo como un problema político en realidad. Claro, pero es importante esa información porque nosotros tenemos, para nosotros el censo es una cosa y allí es totalmente distinto, algo muy distinto, ¿no? Claro, el censo, o sea, hasta que no haya una reforma en la constitución del país, el censo siempre va a ser un tema político, un problema político, o sea, porque está vinculado a los escaños de diputados y senadores, a los ingresos que cada departamento va a tener porque según la población, ¿no? El dividendo de los ingresos que el país tiene son destinados a cada departamento según la población. Y todo eso va vinculado al censo. Entonces, hasta que no haya una reforma constitucional, el censo siempre va a ser usado como un tema político. Y hoy está dividiendo el país, lamentablemente, y lo están usando para querer deteriorar el gobierno de Arce, ¿no? Ahora, el MAS tiene problemas internos también, ¿no? Sí, actualmente también, o sea, está habiendo una división entre Evo Morales y Arce, que es el actual presidente, porque claro, o sea, los dos son unos firmes candidatos a las próximas elecciones y el próximo año vienen las elecciones internas y entonces en realidad está habiendo una puja actualmente entre Evo Morales y Arce. Y eso está dividiendo el MAS también, o sea. Muy bien, Nelson. ¿Desde qué año estás en Bolivia? ¿Hace mucho tiempo que estás allí? Yo vine aquí la primera vez en el año 94. Estuve un tiempo y después, bueno, o sea, que también tenían unos problemas políticos en Bolivia, que Santa Cruz se quería dividir en aquella Sí, me época. acuerdo, me acuerdo. Y después, bueno, después me retiré a Brasil y ahora fijo, estoy desde el año 2018. Yo soy residente permanente aquí en Bolivia. ¿Y te dedicas a los muebles, Nelson? Sí, actualmente hago muebles. Después estuve encargado de una empresa uruguaya que importaba productos para aquí en Santa Cruz y también encargado de un hotel grande en Santa Cruz. Pero después me vine aquí a La Paz y vivo aquí en La Paz. Perfecto. ¿Sos de San José, oriundo de San José? Sí, soy Maragato, nací en San José. Pero salí de Uruguay a los 17 años y, o sea, siempre se extraña el paisito, ¿no? Pero Claro. a veces se han abierto otras oportunidades en otros países y uno se adapta a vivir. Nelson, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, vamos a ver si mantenemos el contacto. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por toda la información. Bueno, un abrazo, estamos aquí a las órdenes y bueno, esperemos que se resuelva todo esto, que podamos continuar caminando tranquilo como Sudamérica venía caminando en estos años. Un gran abrazo a todos ustedes, saludos. Igualmente, hasta luego. Bueno, allí estaba Nelson Cedrés, entonces conversando con nosotros. Él está en La Paz en este momento, pero estuvo antes en Santa Cruz y conoce mucho, como escuchaban ustedes, toda la situación que se está viviendo en Bolivia, porque está desde hace muchos años y es residente permanente allí.